nos han venido a visitar del albergue El Camino. Estamos en compañía de Gustavo Rosas, Ariel Jiménez y Juan Carlos Alonso. ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, ¿y dónde? Ahora sí, Gustavo, ahora sí te saludamos. Bueno, ¿cómo estás, Gustavo? Muchas gracias, Gaby, por recibirnos en tu programa y por abrirnos los micrófonos de La Mosquitera. Bueno, para eso está La Mosquitera, radio comunitaria, y que le puedan contar a la audiencia qué es lo que está sucediendo en el albergue El Camino. Bueno, nosotros venimos en representación de las personas que están albergadas. En este momento tenemos una cantidad de problemas, algunos de índole estructural, que deberían resolverse en el corto y en el mediano plazo. Y hay otros problemas que son coyunturales pero urgentes, como por ejemplo la desinsección del lugar, ya que es un edificio viejo, mayormente construido en madera, con un dormitorio grande en el que caben 50 personas con cuchetas de madera. Y esto hace que en época estival proliferen los ácaros y demás insectos, ¿viste? Bueno, tenemos problemas con las pulgas. Entonces queríamos visualizar este problema, sobre todo en la comunidad, en el resto de la comunidad, y también aprovechar la visita del señor intendente Marcelino Iglesias para entregarle un petitorio que está firmado por las personas que nos albergamos en El Camino para que se produzca la desinsección inmediata, porque este es un problema que nos aqueja noche a noche. Entonces esta noche vamos a volver a tener el problema, ¿viste? Bueno, sí. Eso es parte del petitorio que le vamos a elevar al señor intendente. Perfecto. ¿Y el albergue El Camino dónde está concretamente ubicado? ¿Cuántas personas están allí? Bueno, el albergue está ubicado en la calle Dorrego, 372 de Dorrego. Y es un edificio que pertenece a la comunidad cristiana. Es un edificio que el Estado provincial alquila a la Fundación El Camino, pero que no está preparado para los efectos para los cuales ha sido alquilado. Claro. Es un templo evangélico, claro, con un dormitorio. Pero imagínate que la estructura ha sido antiguamente un cine. Entonces no está preparado. No está adaptado para claro. Esto, claro. Incluso el dormitorio está en un primer piso, lo cual restringe el acceso a las personas con discapacidades físicas. Bueno, además de la falta de matafuego y otros sistemas de seguridad que podrían estar previstos, pero que el edificio no está preparado para tal cosa. Incluso te digo más, hay dos baños, dos sanitarios, dos inodoros, dos duchas para 50 personas albergadas. Entonces no hay un desequilibrio ahí que no... Bueno, estos son los problemas estructurales, lo que habría que solucionar a mediano plazo. Este año y antes de que llegue el invierno, si eso fuese posible. Exacto. Lo ideal sería trasladar el albergue a un lugar más apropiado. Pero bueno, esto ya depende de las autoridades y nosotros en eso podemos hacer una sugerencia, podemos incluso acompañar un proceso de búsqueda de algún otro lugar un poco más apropiado, pero lo que hoy nos convoca de manera inmediata es este problema que tenemos con los bichos. Con los insectos que proliferan, bueno, porque es una cuestión lógica, es un edificio de madera y en épocas de verano, viste, esto es una cosa lógica. Lo que sí necesitamos la desinsección periódica, porque fíjate vos las características de estos bichitos que ponen el huevo y el químico no mata el huevo, mata al animal adulto. Y el huevo eclosiona a los 15 días. Entonces volvemos a tener otra camada. Claro. Entonces esto tendría que ser una desinsección periódica y el químico es tan fuerte que esa noche, por ejemplo, no podríamos estar en el albergue. Claro. Entonces aprovechemos esto en el verano, porque si lo llega a pasar en el... Bueno, en el invierno disminuye la cantidad de bichos. Pero igual, tendrían que estar en otro lugar por esa noche, claro, por ejemplo. O quedarte en la plaza o quedarte, exacto, en la terminal de ómnibus. Bueno, refugiarte en algún lugar. Pero bueno, es una noche, ¿viste? Para después poder acceder nuevamente al dormitorio. Y esto también tiene que ver con la salud. El problema de los bichos tiene que ver, tiene un origen en la higiene y tiene una consecuencia en la salubridad de la población que se alberga.